Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día a todos nuestros amigos que nos sintonizan nuevamente en este tu programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y para comenzar, ¿sabías que los buenos recuerdos son un remedio contra la depresión y el estrés? Te comparto que en un estudio, después de someter a un grupo de voluntarios a resonancias magnéticas, los investigadores notaron que recordar un viejo y positivo recuerdo activaba el sistema de recompensas del cerebro con tanta intensidad como si el suceso fuera real. Cuando recordamos gratos momentos, el cerebro libera dopamina, lo que nos proporciona felicidad y sentimientos positivos. Y lo mejor de este tratamiento es que está al alcance de todos y no cuesta nada, ya que recordar es vivir. Y compártenos cuál es el mejor recuerdo que tienes. Y bien, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos con esto de Tu Recuerdo Divino con Alex Sintek y Los Ángeles Azules? Y regreso en unos momentos. Que de lo perdido lo recuperado, hoy me guardaré tu recuerdo divino. Pareciera que te tengo aquí en mis brazos. Y porque tus besos se me... ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de la semana? Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El pasado sábado se informó que la aerolínea Air China lanzará un vuelo directo entre Beijing y La Habana a partir del próximo 28 de septiembre, lo que supone la primera ruta entre el país asiático y el Caribe. Según los últimos datos, algo más de 22.000 visitantes chinos viajaron a Cuba en 2013, con un aumento del 18% respecto al año anterior. La ruta, con una parada técnica en Montreal, Canadá, tendrá una frecuencia de 3 vuelos semanales. En China, el diario local South China Morning Post informó que autoridades chinas detuvieron a un joven por tratar de traficar con 94 iPhones de los modelos 6 y 5S, sujetos con plástico y cinta adhesiva a su torso y piernas. Él había pegado los celulares de contrabando a su cuerpo, pareciéndose al superhéroe Iron Man, lo que le valió numerosas burlas en las redes sociales. Los productos tecnológicos son menos caros en Hong Kong que en China continental debido a un régimen de tasas diferente, lo que alimenta un tráfico importante. Internacional. El primer ministro turco Ahmet Davutoğlu sostuvo que su homólogo israelí Benjamin Netanyahu encabeza un gobierno que bombardea a niños y ciudadanos en aguas internacionales. Además, señaló que los ataques de Israel que han destruido miles de casas en Palestina son crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Durante su gira por Centroamérica esta semana, el secretario general de la ONU visitó Honduras, el primer punto de su agenda por la región, en donde destacó el compromiso del gobierno de ese país con la protección de las garantías fundamentales de sus ciudadanos y celebró la apertura en los próximos meses de una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas. Además, exhortó a los parlamentarios a proveer a esa dependencia el apoyo necesario para el desempeño de su labor y señaló que Honduras es uno de los países más vulnerables del planeta a los desastres naturales y tiene que prepararse para hacer frente a los efectos del cambio climático. La firma Empower D ha logrado una creación genial. Se trata de una lámpara realmente única, ya que es inflable, se recarga con energía solar y además emite luz LED. Lucy es su nombre, mide 4x4 pulgadas y tiene un peso de solamente 70 gramos. Además, es muy fácil de transportar. Cuando está almacenada, es capaz de mantener el 95% de su carga durante un mes, por lo tanto, podremos usarla durante unos 10 años aproximadamente. Con técnicas de secuencia genética de última generación, científicos de diversos países están realizando investigaciones con 32 muestras de ADN de maíz adquiridas en 28 sitios arqueológicos de Estados Unidos y México, comparándolos con ADN de maíz moderno para conocer el origen de su introducción en el sudoeste de los Estados Unidos. En su primera fase, el estudio revela que se introdujo por la Sierra Madre desde México hasta Arizona hace 4.000 años. En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas de la Universidad del País Vasco, se está trabajando en conseguir un aislante de ruido con paredes vegetales. Se analizaron la absorción y el aislamiento del ruido, cumpliendo con las condiciones establecidas según normas ISO específicas. Con estas paredes vegetales se puede optimizar la temperatura de los edificios, conseguir mejoras acústicas y hacer un entorno más bonito y fresco. Deportes. En la misma ceremonia en la que Cristiano Ronaldo ganó por tercera ocasión el Balón de Oro, también se distinguió a Joachim Löw como el mejor entrenador masculino, a la alemana Nadine Kessler como la mejor jugadora femenina y a Ralf Kellermann por su labor como entrenadora femenina. La distinción al mejor gol del 2014 fue para el colombiano James Rodríguez por su anotación contra Uruguay en el pasado Mundial de Brasil. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Algunas veces, sin notarlo, nos comunicamos usando frases negativas para dar a conocer a los demás qué mal nos sentimos y cómo nos trata la vida. Y pensamos que es la mejor manera de expresarnos. Quizás ni siquiera estamos conscientes que nos expresamos en forma negativa e improductiva, y lamentablemente estas frases se registran por nuestro subconsciente, el cual se condiciona a responder de la misma manera. ¿Qué les parece si mejor vamos con esta entrevista del poder de las palabras con nuestra compañera Alma Luna y regreso? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día. Qué bueno que se encuentren con nosotros en esta su estación de radio. Como todos sabemos, nuestras palabras pueden causar un bien o un mal, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y para hablar sobre el poder de la palabra, se encuentra con nosotros Luz María Haro, trabajadora social. ¿Qué tal, Luz María? ¿Cómo está? Muy bien, Alma. Buen día a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Luz María, ¿qué es el poder de la palabra? Es la fuerza que tiene una expresión, ya sea oral o escrita. Entonces, ¿cuántos tipos de palabras hay? Pues están las edificantes, que incitan a la virtud, las invalidantes, que restan valor, y las palabras mágicas, que de ellas hablaremos más adelante. Bueno, explica un poco más sobre las palabras edificantes, por favor. Sí, mira, son las palabras positivas y agradables que hacen sentir bien a las personas porque elevan su autoestima. ¿Y cuáles son entonces las invalidantes? Son lo contrario a las anteriores. Estas son negativas, desagradables, llevan una mala intención y por consiguiente las personas se sienten mal y baja su autoestima. ¿Por qué nuestras palabras pueden causar una reacción en las personas? Porque está comprobado que somos 80% agua y 20% materia. Ese 80% de moléculas de agua reaccionan de manera positiva o negativa dentro de nuestro cuerpo. En el libro de los mensajes ocultos del agua, el doctor en medicina alternativa Masaru Emoto, que es japonés y ha llevado a cabo investigaciones muy interesantes en donde demuestra que el agua nos habla por medio de fotografías. Vamos por partes. Él recolectó agua de diferentes lugares del mundo. Puso gotas de estas diferentes aguas en cajas Petri y las congeló a una temperatura de menos 20 grados centígrados por 3 horas. Observó con microscopio y pudo observar que se formaban cristales muy bellos, aquellas gotas de agua que provenían de lagos y ríos. No así las gotas de agua de la llave, a las cuales se les ha agregado cloro y proviene de las grandes ciudades. Esas no formaron cristales o los formó pero deformes. Luego se le ocurrió poner música a unos frascos con agua. Les puso música clásica y consiguió cristales hermosos. A otros les puso música ruidosa con letras furiosas y vulgares y no formó cristales. Lo mismo pasó con frascos a los cuales se les dijo bonita y a otros feo o tonto. Descubrió que el ser humano no está hecho para recibir órdenes. El ser humano reacciona favorablemente cuando se le habla de manera cálida y respetuosa, con bondad, porque las moléculas de agua contenidas dentro de su cuerpo reaccionan favorablemente o desfavorablemente. Hay personas a las que a veces se les dice que son contreras o que están en contra de lo que se les dice. No son contreras, simple y sencillamente reaccionan a la forma como se les habla. No es lo mismo haz tu cuarto, que implica una orden, a hagamos tu cuarto, que va implicado un acompañamiento. Es aquí donde se manifiesta lo que mencionaba del poder de la palabra. ¿Hacerlo con bondad? Sí, con bondad, con amor, porque los seres humanos hemos de recibir eso, porque de eso estamos hechos. Les voy a contar de otro experimento que hizo el doctor. A varias familias les dio 2 frascos de arroz. A uno le dirían bonito y al otro tonto, por un tiempo de una semana. Al que se le dijo bonito, fermentó y tomó un olor agradable. El otro se pudrió. Y una familia puso un tercer frasco, al cual se le ignoró. Alma, ¿cuál crees tú que se descompuso primero? ¿Al que se le dijo bonito, al que se le dijo tonto o al que se le ignoró? Tal vez al que se le ignoró. ¿Sí? Así es. El que se descompuso primero fue al que se le ignoró. ¿Y qué hacemos cuando una persona nos hace enojar o el hijo se portó mal o sacó malas notas? Los ignoramos. Y en el ignorarlos, los estamos destruyendo. Fíjense del gran poder de las palabras que tienen y su consecuencia. La actitud de ignorar también causa efecto en las personas. Por eso tenemos que cuidar lo que decimos y hacemos. El poder hablar implica una gran responsabilidad. ¿Edifica o degrada a las personas? ¿Qué importancia debemos dar cuando hablamos, sobre todo a nuestros seres queridos? Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre el poder de la palabra. ¿Qué es lo que más daña a las personas? La mentira, el chisme, la calumnia, la intriga, el prejuicio, los malos pensamientos o pensamientos negativos y el ignorar a las personas, como hemos mencionado. En ese caso, la palabra se usa de mala manera. Hemos de poner en nuestras palabras nuestro corazón para decir palabras que hagan un bien. Tenemos dos oídos y una boca. Dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. ¿Y qué hacemos? Hablamos hasta por los codos y no escuchamos a nadie. Las preguntas son: ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿A quién se lo dices? ¿Tus palabras edifican o degradan a los demás? Si edifican, te felicito. Si no, pues te invito a que uses tu poder de manera positiva. De verdad, vale la pena. ¿Qué nos recomiendas o cómo podemos empezar a hacer un buen uso de las palabras? Bueno, pues nos falta mencionar las palabras mágicas, que son: por favor, gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Despedirse siempre: hasta pronto, hasta luego, con permiso. Qué bien te ves hoy, te quiero, te admiro. Lo más importante, que se diga con emoción o de corazón, porque igual, si se dice mecánicamente o con ironía, pues no tiene caso. ¿Cómo te sientes cuando alguien te da las gracias? ¿Cómo te sientes cuando alguien te hace un halago? Se siente uno muy bien. Los cristales más hermosos que descubrió el doctor son los que se formaron cuando al agua se le dijo gracias y te amo. Ese es el mensaje oculto del agua: ser agradecidos y manifestar siempre nuestro amor. Y dice que si tú estás en estado permanente de agradecimiento, el amor se manifiesta automáticamente. Ser agradecidos: gracias por mis ojos, gracias por mi voz, gracias por el amanecer, gracias por mi familia, por la capacidad de escucha, por mi salud, por el trabajo, etcétera, etcétera. Hay tanto que agradecer. Y hay quien piense que son cursilerías. No son cursilerías. Si tú te enseñas a agradecer continuamente, ya no habrá tiempo para la crítica, el chisme, la mentira. Vives agradecido y lleno de amor. Eso es lo que necesitan los seres humanos y este planeta. Hay personitas que no tienen el poder de la palabra, son sordomudos o han perdido la posibilidad de hablar. Tú, que tienes ese gran don o poder, ocúpalo constructivamente. Y si no es así, mejor mantener la boca cerrada. Es mejor que te recuerden por tu amabilidad, don de gentes, por tu capacidad de escucha y paciencia, que por tus malos modos o agresividad. ¿Qué les recomendarías a nuestros radioescuchas? Pues que ahora que inicia un nuevo año, es buen momento para reflexionar y proponerse ser mejor. Y esta forma de responsabilizarse de nuestra palabra para edificar a las personas es algo que te llenará de amor, de paz, a todos nosotros y a los demás también. Y practicar las palabras mágicas. Poco a poco podrán descubrir que es sencillo. Y al dar, recibimos. Agradezco a todos su atención y muy feliz año 2015. Muchas gracias, Luzma, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Recuerda que los pensamientos negativos son los promotores principales de la ansiedad, claro, junto con el desequilibrio físico y emocional. Por eso es importante aprender a pensar positivamente para liberarnos de la ansiedad y conectarnos con los pensamientos y las palabras positivas. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con esto de La Apuesta con Thalía y Eric Rubín? Y regreso. Tú fuiste la muñeca que yo compré aquel día. Tú fuiste mi mentira, pero no lo sabías. La apuesta que esa noche estaría contigo, que al cruzar la puerta el destino estaría de testigo. Tú fuiste para mí el sueño que escondía desde que era una niña hasta que te conocía. Abriste tú la lista de amores, el primer. Faltaba mi repisa. Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería. La apuesta que mantuve equivocadamente mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente y en mi corazón. Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma. Por ti me decidí a desatar tus palabras. Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro. Apúntate dos tantos. Convencerte que ahora soy sincero. Dame tiempo porque aún te miro y solo veo un juego. ¿Qué haremos? Oh, dejemos que el aire corra entre los dos. A ver qué nos cuenta el viento. Dejemos que el mundo gire y gire hasta que nos encontremos de nuevo. Dejemos que el aire. Dejemos que el aire corra entre los dos. La lealtad entre amigos es la práctica de un valor, el ejercicio de una virtud y la esencia que permite cultivar y conservar la amistad de una persona. ¿Qué les parece si vamos a escuchar este relato de sabiduría que se titula La lealtad? La vida ofrecida como un sacrificio para una causa noble toca el corazón del enemigo. Yun Huo fue un hombre de noble espíritu que vivió durante el reinado del emperador Han Wei en la dinastía oriental Hao. En una ocasión, Hun Yubo viajó lejos para visitar a un amigo que estaba enfermo. Sucedió que durante su visita, Xingnu, un antiguo grupo étnico en China, estaba por atacar la ciudad del amigo. Este le dijo a Hun Yubo: deberías marcharte de inmediato. He venido de tan lejos a verte y tú me pides que me marche. Yo, Hun Yubo, no haría algo tan cobarde solo para permanecer vivo. Poco tiempo después, el enemigo entró a la ciudad. Ellos le dijeron a Hun Yubo: cuando nuestras tropas tomaron la ciudad, esta estaba totalmente abandonada. ¿Quién eres tú para permanecer aquí solo? Mi amigo está enfermo. No pude abandonarlo. Preferiría sacrificar mi vida por la de él. Los soldados enemigos hablaron entre ellos: nosotros no somos gente con lealtad, pero el día de hoy hemos sido testigos de una verdadera lealtad. Así fue como los soldados retiraron sus tropas y regresaron a casa, por lo que la ciudad no sufrió ningún daño. En este cuento de sabiduría china nos recuerda la importancia de la lealtad y que viene desde dentro del ser y de cada uno de nosotros. Es el ser leales con aquellos que nos han ayudado, ese amigo que nos defendió, el país que nos acoge como patria, esa empresa que nos da el trabajo. La lealtad implica defender a quien nos ha ayudado. Si somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a una etapa más profunda, con madurez, tanto en las buenas como en las malas. Y bueno, nuevamente nuestro programa ha terminado, esperando que te haya gustado. Por favor, no te olvides de entrar a nuestra página web en www.radiosoh.com y compartirlo en nuestras redes sociales. Además, tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Y como cada semana, me quiero despedir con esta frase que dice así: no puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. Con esta frase me despido, deseándote que tengas un excelente día de buenos pensamientos y palabras positivas. Mi nombre es Roberto Serrano y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org